Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación. Su sostenibilidad depende de cada una y uno de nosotras y nosotros. Visita paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Bueno, estábamos aquí discutiendo Inés y yo como si no estuviéramos en la radio, ¿eh? Que ese lo conocía yo de cuando era chico, que no vivía ahí, que sí. Vivía en el otro lado, que me va a decir. Las discusiones esas absurdas. Esas tontas que sí. Pero ya bueno, no vive allí. Ya no vive allí. No, bueno, hasta no le interesa a la gente dónde vivía. Bueno. Que continuamos. ¿Eh? ¿Habéis visto qué sentimiento más encontrado nos han levantado? Vaya. Las chicas, porque además han sido todas mujeres, casualmente. Menos Mauro, efectivamente. Que, pero además con el contraste de los que viven aquí, que bueno, pues que su país está lejos y los que son de aquí están en otro país también muy lejos, ¿no? Y muy lejos de su familia y de su ciudad y de sus costumbres. Fíjate, Inés, que al final, qué primaria que somos, que... Lo importante, lo que nos llega al alma, son las cosas más sencillas y más y más inmediatas, que es que sentirte querida. Claro, lo decía Lucía, ¿no? Sí. En las cosas más pequeñas, al final, lo que más echa de menos, ¿no? Sí. Pero las echas de menos cuando no las tienes. Y por eso hay que apreciarlas siempre. ¿Estamos o no? Venga, vamos. Tomen nota, señoras. Y ahora vamos a continuar dándole una vuelta de tuerca a la parte emotiva, porque también la tiene, porque todo lo que viene en el próximo bloque está parido con mucho corazón. Aquí hay mucha alma puesta, corazón y mucho sentimiento de gente muy trabajadora, de gente muy normal y muy corriente. Y muy generosa, ¿no? Y muy generosa, efectivamente. Saludamos a Amalia Pedraza. Amalia, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Amalia? ¿Cómo estás? Estupendamente. Toma. Como siempre, ¿no, Amalia? La vida puesta desde por la mañana. Toma. ¿Tú? Qué alegría, Amalia. Qué alegría. ¿Qué te has creído tú? Estoy estupendamente, Bueno, pues Amalia Pedraza es portavoz, es coportavoz de la plataforma de Yayo Flautas. Córdoba. Y de pensiones. Plataforma cordobesa. Sí, porque no tenéis bastante, ¿no? Y en Perejilá hay más por de... Los yayos, que estamos siempre apoyando a la plataforma, y la plataforma que nació hace menos tiempo. Ajá. Porque los yayos somos los restos del 15M. Así es. Los restos, eso no te permito que vuelvas a verbalizarlo así, los restos del 15M. Ah, pero si es estupendo. Sí, sí, ¿no? Sí, porque somos las moscas cojoneras. Ay. Además que es verdad, porque Amalia, da la casualidad que los yayos estáis en todos sitios, ¿no? Claro. Estáis en todas partes. Que, y además... Donde haya que apoyar la justicia y la solidaridad. La verdad que sí, qué alegría. Amalia, que todavía con esa energía que tenéis, sigáis ahí y presente siempre. En Y que la guardemos mucho tiempo, eso, que la tengamos mucho ojalá, tiempo. Ojalá, ojalá que sí. No podíamos... Ojalá. Amalia, no queríamos acabar porque estamos haciendo un programa un poco de retrospectiva, ¿no? Pero de lo que ha dado de sí el del año 2020. Y no queríamos acabar sin hacer un guiño, por lo menos, a los que hemos considerado que sois los colectivos, bueno, no tanto por señeros, sino por constantes. Tú lo has dicho antes con una expresión muy popular y muy muy de calle, ¿no? Que sois las moscas cojoneras, ¿no? Entiendo y creo que se entiende de forma muy explícita cuál es el significado de esa palabra, ¿no? Y por eso queríamos que estuvierais presentes, ¿no? Amalia, ¿cómo estáis? ¿Cómo está el movimiento de Yayos? ¿Cómo tiene vida? Hombre, ahora mismo estamos un poquito en stand-by. Lógicamente somos personas de riesgo, nadie lo duda. O eso nos hacen creer, porque me da la sensación que de riesgo es el que se mete en el riesgo, no el que se cuida. Claro. Y nosotros procuramos eso, cuidarnos. cuando salimos, porque por ejemplo el lunes tuvimos nuestra concentración mensual de la plataforma de pensiones en la puerta del ayuntamiento. Ya nos cuidamos de hacer las crucecitas en el suelo para que cada uno esté a la distancia oportuna. Qué bueno. Mascarilla puesta, hidrogel y todo lo que haga falta. Y procuramos en otros ámbitos también cuidarnos. Pero los yayos ahora mismo estamos un poquito más, vamos a ver, un poquito más quietos. Claro. A ver, por dos razones. Claro. Por dos razones. No tanto porque seamos personal de riesgo, sino porque a lo mejor se malinterpreta. ¿Sabes qué te digo? Sí, sí. Porque si nos están diciendo quédate en casa, no te metas en follones, y nos ven a los yayos por la calle, dirán, ¿qué pasa? ¿Que estos pasan de todo? Y no a esto las recomendaciones no les van. Entonces, por eso estamos un poquito más callados, más en casa, ¿no? Aunque en las redes estamos. Por supuesto, claro. Todos los lunes en nuestra página lanzamos la diatriba, como se suele decir. Y ese estar menos en la calle, menos eso, lo pasáis a la red. Pero el estar menos en la calle... Lunes, sí, dime. Dime, Amalia. Todos los lunes lanzamos a nuestra página de Facebook, lanzamos un escrito con fotos antiguas, por supuesto, del tema que hayamos decidido, porque nosotros seguimos en contacto. Nosotros claro. El contacto no lo perdemos y nos comunicamos y decidimos qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer. Pero ese paseo ese por la calle llevamos pues como un mes o así que no salimos. Que ya lo vamos a retomar, porque me está dando la sensación que después de Reyes vamos a volver a empezar otra vez, porque los malos no paran. Y Amelia, para este nuevo año, tú que eres muy activa, como otras muchas mujeres, ¿no? Lo soy. ¿Qué deseo así especial tienes para el año próximo? Yo, con que la gente empezara de verdad a fomentar la cultura y a de verdad informarse, bueno, yo es que me daría con un canto en los dientes, porque para mí lo peor de lo peor que hay es la basura de la tele, porque es basura, porque es que de verdad no hay programa que no... Yo los únicos que así creo son los que son concursos, porque por lo menos agilizo la mente intentando solucionar lo que plantean. Pero el resto se mienten, distorsionan, parecen un gallinero, y cuando no es telebasura, o sea que yo de verdad, con que la gente empiece de verdad a formarse, de verdad a informarse y a tener pides una cultura poco, de base que... Pides poco, Amalia, pero vamos que... Yo es que soy muy ambiciosa como somos, en ese claro, y además haces bien en hacerlo así, porque los deseos tienen que ser a la máxima, que siempre vendrá Murphy que los achicará. Amalia, muchas gracias por tu guiño y por tu presencia fugaz, pero enérgica. Y feliz año que viene. Sí, hombre, sí, y que nos encontraremos la seguro en las calles. La vacuna nos va a sacar adelante. Ay. Abrazo, muchos abrazos. Muchas gracias, chao. Hasta luego. Bueno, y ahora creo que tenemos al otro lado del hilo telefónico a nuestro querido amigo Chache. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Buenas ¿qué tardes. Pasa, Chache? ¿Cómo estás? Aquí estamos, tirandillo, como siempre, hijo. ¿Tirandillo? Bueno, pues tirandillo no es poco, ¿no? Sí, no, ya es suficiente, vamos. No digo yo que... Para como está la cosa, que no es estamos que suficiente. Que no estamos para tirar cohetes, ¿no? No, que va, ni mucho menos. No tenemos ni cerillas para encenderlo. Bueno, Chache, es un placer tenerte aquí en Paradigma Radio, en este ¿Qué tal? Y queríamos, bueno, que nos contaras un poquito cómo está el barrio de Palmeras y cómo está asumiendo los días que se avecinan, ¿no? De fiesta, de fin de año. ¿Cómo es la situación real que está viviendo tu barrio? Bueno, aquí como siempre suele pasar en estos barrios, ¿no? Tenemos activados porque el sistema o el tema de la alimentación, bueno, se ha regulado un poquito, no está como hemos dicho antes para tirar cohetes, pero bueno, al menos es un poquito más, menos sufrido. Aquí ahora mismo se afronta la situación de esta fiesta pues con bastante preocupación por parte de unas 15 o 16 familias sobre todo, ¿no? Porque tienen el agua cortada, ya llevan un tiempo que no es que no haya habido a lo mejor motivos para el corte. Bueno, vale, de acuerdo, no había medio de pagarla y había que cortarla. Pero claro, si tenemos en cuenta que no podemos reunir a muchas familias, si tenemos en cuenta los días que se aproximan, y si también tenemos un poco en cuenta algo que siempre decían nuestros padres, ¿no? El espíritu de la Navidad. Y estas familias tienen que pasar sin agua, pues el espíritu de la Navidad como que se nos queda una mirada lejos, vamos. La verdad que ese espíritu está en tener lo básico, ¿no? Para seguir adelante y que eso pueda crear ilusión. Bueno, hombre, ¿y dónde queda eso de que hay que este gobierno tiene que parar ya que se corten los suministros básicos? Bueno, eso queda donde siempre ha quedado. Yo a veces pienso, no quiero que con esto nadie me malinterprete, pero siempre he pensado que somos el país mejor del mundo en hacer anuncios y propaganda. Pero desgraciadamente somos uno de los más tardos luego en poner en marcha tanto proyecto y tanta propaganda, ¿no? Por desgracia ya estamos acostumbrados a eso, a que se anuncien muchas cosas y luego pues se produzcan escasas. Entonces aquí la gente ya lo tiene eso más que asumido, ¿no? Aquí sabemos que promesas miles, luego cumplimiento, si acaso llega la unidad, pues hemos cumplido. Bueno, no nos preocupan demasiado los anuncios que se hacen sobre entonces cosas porque estamos acostumbrados, ¿no? A que o bien no sean reales o bien se queden del puente para allá y les cueste mucho trabajo pasar el puente para acá. Oye, Chache, entonces me estás diciendo que lo del salario mínimo vital ha sido otro espejismo más. Bueno, aquí han llegado algunos, veamos, algunos han llegado. Es cierto que algunas de las familias han cobrado, pocas, pero algunas. Lo que pasa es que lo que han cobrado en una gran mayoría suelen ser, o bien como ellos llaman, compensación a lo de la ayuda de los puntos, o bien han sido por otro cobro que tenga alguna familia por un niño o una niña o alguna persona que tenga algún defecto, en fin. No han llegado a completo. Algunas de las ocasiones simplemente lo que se hace es suplementar. Y bueno, ha habido unas mínimas personas que hayan cobrado por encima de los 500 euros, pero pocas, muy pocas. Probablemente entonces no se dibuje este tiempo próximo que se avecina, Chache, como el tiempo ese de la solidaridad que brilla, ¿no? No parece muy propicio, ¿no? No que sean unas fiestas demasiado alegres, ¿no? Ya no lo digo solamente por la situación de la pandemia, que a todo el mundo le entristece de un modo mayor o menor, pero vamos, que en la realidad de tu barrio eso se está expresando de una forma se cada vez más mordiente, ¿no? No, hombre, claro, lo de eso de la solidaridad brillante, bueno, brillará en otra parte. Nosotros no sé qué obstáculo tenemos porque aquí no tenemos más oscuridad, aquí no brilla nada. Pero apartando ese comentario, aquí normalmente en estos barrios, y hablo ya en general, claro, yo vivo en este y hablo de la situación de este, ¿no? Pero como miembro de Barrio Ignorado, que también lo soy, y entonces veo la situación de otros muchos barrios de Andalucía, la verdad es que no sé por qué, pero estos barrios son los primeros a los que se les pide y se les exige que cumplan con todas las normas legales, que cumplan con todos los requisitos del resto de la población. Sin embargo, observamos en muchas ocasiones que a la hora de poner en marcha los mismos derechos y las mismas necesidades, estamos siempre en desventaja. Es decir, esta es una pandemia que afecta a todo el mundo por igual, pero desgraciadamente todos ni la vamos a pasar ni la vamos a afrontar igual, y mucho me temo que tampoco vamos a salir igual de ella, ¿no? Claro. Entonces, claro, solidaridad al 100%, lo han demostrado en muchas ocasiones estos barrios. Esfuerzo, unidad a la que nos pidan, siempre la hemos tenido en las manos para que nos la haya pedido. Lo y además que pasa, que, claro, hay una cosa, Chache, que sí, a pesar de las dificultades, en tu barrio hay mucha alegría, y cuando menos se espera se canta por bulería y se hace... Que a pesar de todas esas dificultades, luego son personas con una resistencia y una fortaleza que son capaces de sacar una sonrisa y un taconeo para poder seguir adelante, ¿no? Sí, claro. Ten en cuenta que siempre lo hemos dicho. En estos barrios las personas que vivimos, una gran mayoría somos supervivientes y de la situación actual de ahora, esto ya viene arrastrado de mucho tiempo atrás. Entonces somos unos supervivientes y nosotros pues utilizamos siempre el mismo lema, ¿no? El hambre cantando no se quitan, pero por lo menos entretenemos al estómago. Eso es verdad. Traemos y pensamos menos en la situación. Eso es verdad. Eso es que es así. Sí. Entonces, bueno, es una filosofía que se suele utilizar cuando pasan los años, cuando la situación no acaba de regularizarse, cuando las necesidades no acaban de erradicarse. Bueno, pues ya llega un momento en el que tienes que pararte, pensar y decir, bueno, pues mira, alegría para mi cuerpo, Macarena, y lo que salga salió. Así es. Oye, así. Te entonas bien, te veo bien, ¿no? Te veo con posibilidades, ¿no? De un día echamos a ver quién es el que hace el redoble de palillos, ¿no? Mejor, o tú o yo, ¿no, Chaché? Sí, hombre, claro. Mira, ten en cuenta que los que de alguna forma intentamos de trabajar por y para ayudar a la justicia social y a los demás, tenemos siempre dos frentes que no deberíamos nunca de olvidar. Y uno es que tenemos que ser la imagen de la sonrisa, la imagen de la fuerza y la imagen del optimismo, ¿no? Tenemos que ser los primeros en poner la alegría sobre la mesa, la esperanza sobre la mesa, la fe de que todo se arregle sobre la mesa y el carácter. Y eso lo solemos hacer aquí con mucha frecuencia, salir a los patios porque otro no nos queda y, en fin, animarnos unos a otros, porque si no, como nos paremos a pensar la realidad y la situación como está, a más de uno tienen que ir a recogerlo a la orilla de las cañas del río. Chache, desde Paradigma quiero humildemente darte las gracias, porque oírte con el temple y con el carácter con el que eres capaz de transmitir, desde la tranquilidad más absoluta, pero de la vigilancia más atenta a que vuestra situación siga estando ahí presente en la conciencia del resto de la sociedad, yo no puedo hacer nada más que darte las gracias, de verdad, porque aunque tú creas que cuando expresas lo que acabas de decir ahora mismo y en el resto de la breve conversación que hemos mantenido, eres el Pepito Grillo, ese es otro Pepito Grillo, como nos hablaba antes la compañera de Yayo Flauta, que nos debe de servir para darnos cuenta de que todavía queda mucho camino por andar. Y ojalá y podamos echaros una mano hasta donde sea posible. Chachi, muchas gracias por estar con nosotras esta tarde. Muchísimas gracias siempre a vosotros, porque si ya es complicado teniendo voz y dejándonos que se nos escuche, sin resolver los problemas, imaginaos si no pudiéramos hablar y no pudiéramos ser escuchados sin vuestra ayuda y vuestra intervención. Gracias siempre a vosotros. Pues Chache, un muchas abrazo gracias, para ti, Chache. Otro abrazo para tu señora y otro abrazo entero para tu barrio. Igualmente, un abrazo para todos. Un abrazo fuerte. Igualmente. Hasta luego. Y hasta la próxima. And have Bueno, ha quedado claro que queda así, que sigue quedando partes de la ciudad que están pendientes de buscar el equilibrio, ¿no? De buscar el equilibrio, no, de encontrar el equilibrio. Tienen que perdonar los habitantes de la periferia de la ciudad, ¿eh? De la ciudad consolidada, ¿eh? Porque tenemos la periferia que llega más allá. Porque mientras que haya gente en nuestra ciudad que siga pasando estas fatigas de tener los suministros básicos cortados, no habrá justicia en esta ciudad. Uh-huh. Así que bueno será que personas como el Chache, como Amalia o como los que están por llegar ahora, nos hagan mantener viva esa atención, ¿no? Así es. Y que falta, necesaria también. Bueno, pues con ese mismo interés vamos a llegar ahora a la orilla izquierda del Guadalquivir, y vamos a saludar a nuestra amiga Emilia. Emilia. Hola, guapo. Tú sí que eres buenas guapa. Buenas tardes, Emilia. ¿Qué pasa? Hola, Inés. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Oye, y a mí no me dicen nada. Inés, a los dos, ha dicho a los dos, claro, está celoso. Ya. Buenas tardes a los dos. Bueno, he dicho hola, guapo. Ahí ya. Ah, guapo. Ah, qué guapo guapa. Era yo. Ah, vale. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Ya está, que no me hacía. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Emilia? Pues mira, aquí Lía y yo estamos, ¿sí? Pero bien. Bueno, Emilia es una de las mujeres que son de las constantes también y que están al frente de la cocina abierta del Centro Social Rey Heredia. ¿Qué se mueve ahora mismo por la cocina? Bueno, pues como sabéis, ahora la cocina tal como tal, pues la tenemos ahí un poquito cerrada, pero sí tenemos el almacén muy lleno. ¡Ay, qué alegría! Los almacenes están a tope. ¡Qué alegría! Por la solidaridad de toda la ciudad que se está volcando con nuestra familia de una manera, la verdad que nos emociona un montón. ¡Qué bien! Estamos recibiendo aportaciones de la ciudadanía y de los institutos, de los colegios, de asociaciones, mismamente vuestra hoy también, os lo agradecemos de todo. Nada, las gracias son para ustedes, Emilia, por ese trabajo constante que hacéis. Y entonces ahora no hacéis comida, solamente preparáis las bolsas con productos navideños. Ahora hacemos la cesta desde la pandemia, ya como sabéis, tuvimos que cerrar la cocina. Sí. Y entonces pues nos dedicamos a hacerla semanalmente la cesta con productos. Con unos menús que nosotros más o menos diseñamos para que las familias puedan cocinar sin necesidad de buscar alimentos por otro lado. O sea que si diseñamos un menú, metemos todo lo que son productos perecederos, no perecederos y todo para que puedan cocinar. La verdad desde que la cebolla hasta el aceite, hasta la sal, hasta pues todo lo que se necesita para cocinar. Que es verdad que los bancos de alimentos dan productos no perecederos. Pero claro, los garbanzos y la pasta habrá que hacerla con algo, ¿no? O sea que pues por eso. Muy buena la labor. Ahí está el problema. Claro. Oye, Emilia. Cestas, pues, perdón. No, perdón. Continúa. No, que esas cestas porque nos están costando un esfuerzo grande, pero hasta ahora la verdad que estamos muy contentos porque la gente en Córdoba es muy solidaria. Y la gente, cuanto más humilde, más solidaria es. Eso te quería yo preguntar, Emilia. El proyecto de la cocina abierta del Rey Heredia, ¿ha llegado a calar ya en la ciudad de tal manera que cuando pegas un alpargatazo en la mesa surte efecto? ¿O todavía? ¿Cómo está? ¿Cómo ha evolucionado el proyecto de la cocina abierta? Te quería preguntar. A nosotros no nos deja de sorprender porque cuando la pandemia teníamos mucho miedo porque decíamos, madre mía, ¿y ahora cómo vamos a sufragar esto? Y pues dimos un llamamiento por Facebook y por las redes sociales y por donde podíamos para poder llevar esto a cabo porque todo, como comprenderéis, las cestas semanales para 40 familias fijas que tenemos más las que nos llegan, que nos llegan muchas, pues, que están en un estado fatal y que la ayudamos esporádicamente cuando podemos, porque más es que fijas no podemos meter. Claro. Y la verdad que la gente se ha volcado, pero ya os digo, pero es que eso, sobre todo a él, la gente, ya digo, la gente cuanto más humilde, más nos da, más se vuelca. Más y hemos tenido una respuesta. Qué alegría. Que a nosotros nos ha emocionado un montón. Porque eso da más confianza, ¿no, Emilia? No te he oído, Inés. Que eso también nos da confianza al respecto de que estáis haciendo algo bien. Claro, nosotros siempre pensábamos que, hombre, al Riería la gente, pues, más o menos, pues, nos tenía ahí, pensaba en nosotros, en nuestra, no solamente en lo que hacemos con la cocina, sino con lo que hacemos con el centro abierto, ¿no? Pero cuando vemos la respuesta de la gente, siempre nos desbordan, siempre es más de lo que pensamos que vamos a recibir, siempre recibimos más. Muchas gracias, Emilia. Muchas gracias por este pequeño alegato que nos hace, ¿eh? Aunque yo tengo que confirmaros, oyentes de Radio Paradigma, que entrar a la cocina del Rey Heredia es siempre un motivo de alegría. De allí sale, si llegas con la cara un poco tiesa, porque vengas del centro y vengas corriendo, cuando pasas 2 minutos en la cocina, o te has reído o eres un mala sombra. Y yo creo que el buen ánimo y el cariño que le profesáis las que estáis ahí, porque sois todas mujeres, ¿no? Las que conformáis el equipo de la cocina, ¿no? Bueno, somos mujeres, pero también tenemos el apoyo, sí, ¿no?, de los compañeros. Vale, Rafa, vale, Ignacio, Adul están también ahí, vale, con nosotros en todos los repartos. Sí, vale. Pero la alegría que le da la cocina se la dan las chicas. Sí. Bueno, chica. Sí, porque sabéis que nosotras estamos un poco ya. La hermana, pero la chiquitilla, la Emilia, eso, quita. Bueno, pues un abrazo para ti y para tus compañeras y compañeros. Y nada, mucho ánimo y a seguir, ¿no? Que os queremos un poquillo, pues sí, ¿eh? Eso es. No queda más remedio y aquí estaremos mientras haga falta. Oye, que muchas gracias por lo de guapo, ¿eh? Que me ha llegado al alma. Y muchísimas gracias a vosotros y pues felices fiestas para todos. Igualmente. Dentro de lo que se pueda. Y feliz Igualmente. Año. Reparte un abrazo si... muy grande para el Rey Heredia completo, ¿vale? Se lo doy a todos de vuestra parte. Venga, hasta luego. Un beso grande un para beso, los dos. Emilia. Buenas tardes, Benjamín. Buenas tardes. Queridísimo compañero y a pesar de ello, amigo. Sí, todavía. Todavía. Ya veremos. Bueno, ya veremos. No, eso es una impostura de mi amigo Benjamín. Amigo, a pesar de que no quisiéramos. Pues es otra cosa. ¿Cómo estás, Benjamín? ¿Cómo estás, Cigru? Bueno, estoy bien. Espero estar mejor, pero estoy bien. ¿Sí? Estoy bien. ¿Y qué pulso? Lo que quiero dejarte claro es que debía estar aquí Katy, que es la que en mi opinión conoce mejor el asunto que vamos a tratar, del asentamiento. Pero hoy está en el grupo círculo de silencio. Estamos haciendo un silencio de media hora, a ver si nos escuchan en silencio, porque dando gritos no hay se manera. Consigue mucho. Así que ya está ahora mismo en el círculo de silencio, reflexionando en silencio en colectivo. En el boulevard. Para tratar de entender lo que está pasando. Pues sí, ¿y qué está pasando, Benjamín? Bueno, pues ahora mismo hay 149 personas que viven en los asentamientos, familias, en 21 asentamientos, con un total de 450 personas, y entre ellos 111 niños. Y están viviendo en condiciones infrahumanas, sin los mínimos servicios vitales, el agua, el desagüe, la luz. Y están ahí soportando las condiciones del frío y la pandemia. Y afortunadamente hay gente que todavía se ocupa de ellos y en algún momento están mejorando. Dejar claro que esa gente tiene nombre y apellido, que es Viorica, que es Santi, que son personas que son alegres, que sienten la amistad, que se ríen y que sufren. Pero ahí están, de momento marginados en la zona última de Córdoba, esperando que le ayudemos, pero siempre con la esperanza de que entre ellos mismos y con el apoyo de la gente, que hay mucha gente solidaria, estamos saliendo adelante. Luego en ese aspecto, bien. Que esperemos que vaya más. Y la verdad, nos hemos enterado recientemente que el alcalde a una persona que tocaba el acordeón, ¿sí?, un rumano, bueno, pues con la movida que hubo en las tendillas, pues ha prohibido a... No, eso no, eso hay que esperarlo, eso no es totalmente cierto. A ver, explícamelo, Benjamín. Lo que se había atentado es que los que tocan en el centro, que aglutinan a personas, son los que se puede quedar contagio, pero se ha hablado con ellos y le han dicho que con él no se van a meter, porque él está en el puente romano y sí, no contenta a nadie, al contrario, es muy ignorado. Lo máximo que le dan una limosna. Sí. No, en ese aspecto no es cierto. El alcalde en este caso ha actuado bien, si ha sido el alcalde que ha resuelto. Sí, sí, qué bueno, Benjamín, porque vi una nota en las redes de Acis Group que decía esto que te digo. Lo mismo se ha resuelto en unos días. Claro, eso es, se ha resuelto, eso es. Qué bueno, porque también es una forma de ganarse la vida, ¿no? Por lo menos para comer, ¿no? Claro, hablamos de qué vive esta familia, ¿no? ¿Cómo claro. se sustenta? Entonces, algunos trabajan en el campo de manera eventual, en recolección de hortalizas, de aceitunas, de rojos. Otros recolectan chatarra, otros ayudan a aparcamiento, otros están tocando instrumentos, como el caso de Marián, y otros piden limosna, porque no hay otra forma de subsistir. Y con la ayuda que reciben de uno y otro, al final van saliendo adelante. Acigru, que es la asociación que yo en nombre de ella hablo, está tratando, lo acompaña con el fin de conocer la situación en la que vive y tratar de encontrar soluciones y reclamar a toda la administración, en caso del ayuntamiento, a la Junta, al Estado entero, que estas personas tienen, son dignas y tienen derecho a ser tratadas como personas. Pero no los conocen, no quieren saber de lo que hay, porque si lo supieran, seguramente actuarían. Yo uso la frase esa de Jesús, que decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si supieran lo que está pasando esta familia, no se puede estar indiferente y pensando solamente en las luces y en cómo conseguir que haya más negocio en las tiendas. Es un problema de ignorancia, yo pienso, porque de maldad no me lo puedo creer. Ahora tenemos los Herodes del siglo XXI, que sabéis que pretenden que las asociaciones, la ONG que ayudamos a los inmigrantes, si son ilegales, nos van a ilegalizar, nos van a pedir que podamos trabajar. Tristemente. Es algo increíble. Seguramente no saben lo que dicen. Son, aparte de ignorantes, no creo que puedan ser tan malos para decir eso. No se puede ayudar, hay que ponerle alambrada. Seguramente si hubieran puesto a Jesús, a José y María, cuando iba con él, saliendo de Egipto, perseguida como migrante. Y eso es lo que tenemos ahora. Y es bueno que hoy, en el centro de Córdoba, hay un silencio absoluto durante media hora para reflexionar en colectivo qué hacer con las personas que están abandonadas, que no tienen, excluidas de una sociedad que no mira. La sociedad no, las instituciones, porque la sociedad, algunas personas dan muestra de gratitud y de solidaridad con ellos. Muchas personas, más de las que parece. Hemos recaudado, cuando hemos pedido fondos, en poco tiempo, hemos recaudado 21.000 euros cuando hemos necesitado de verdad que comiera. No es suficiente, porque hablamos de 450 personas, eso no es nada, eso sí, eso eran 2 euros por persona y día. Pero bueno, algo fue, ayudó a que se pudiera comer. Y fue una parte de la subvención que dio el ayuntamiento también, ayudó. En el caso extremo ayudó el ayuntamiento, dio otras subvenciones, hay que ser justo. Y la unidad de calle también colabora y ayuda a que salgan adelante. O sea, que no están solos. Vamos a tener motivo, me temo, de seguir hablando, si cabe, con una poca más de extensión que merece el detalle con el que tú estás, de forma un poco aligerada, porque sabes que vamos un poquillo atusados de tiempo, el volver a recobrar el tono y la conversación del asunto que nos estás trayendo, porque sin duda... sois esa otra parte de la ciudad que también existe y que la ignorancia no nos hace ausentes de esa realidad, nos hace simplemente ignorantes, pero ya está, ¿eh? La ignorancia no, hay que darle cada cosa su importancia. Efectivamente, nadie está muy bien que la gente nos divertamos y lo pasemos bien, pero hay momentos que hay que tomarse las cosas en serio. No es una cosa marginal, no es una cosa que hay que tener. Tiene la misma dignidad que cualquier ciudadano, sin embargo no se le da. Y ante eso somos culpables mucha gente. El mirar para otro lado. Es un asunto serio, pero que se silencia, porque es molesto. Van sucios, no van limpios, parece que nos molesta. Y son personas con la misma dignidad que nosotros. Así que yo creo que sí, hay que tratar el tema con seriedad. Y con la atención que merece, por eso mismo te decía. Claro, ¿no? Que sí. Benjamín, muchas gracias por esta brevísima incursión en el trabajo de ACIGRU, que sabemos que es constante y que... Hay que darle el sitio necesario. Sí, sí, sí, sí, así por es. Supuesto que sí. Os lo digo. Se lo daremos, Benjamín. Cuento contigo para los primeros programas del mes de enero y claro. Entraremos en harina... Habrá que buscar tiempo y fijar tiempo de actuación. Claro que sí. Correcto. No puede intervenir en 5 minutos. Claro que no. Muy bien. Eso no puede ser. Vale, venga. Lo lamentamos, pues nada, Benjamín. Hijo, gracias de cualquier manera por haberte prestado al menos a traernos un brevísimo retrato de la actualidad, ¿no? Yo cuando quiera estoy a vuestra disposición. Muy bien. Muchas gracias. Un abrazo. La sucesión entera, que es la que tiene que dar. Claro. Un abrazo, Benjamín. Y muchas gracias y disculpa. Un abrazo. Abrazo. Gracias a vosotros. Hasta luego. Gracias.